La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando, sin intuir desde dónde vendrá esta vez la pyme. Para eso tenés Lleva lo Puesto, una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Lleva lo Puesto. Puesto. 8 y 9 de la mañana, nada puede mejorar en este día. Nos pasamos del número mágico, 8 y 8, entonces ya me siento como desfasado. Y se cae el cielo, no sé qué tiene que ver, pero está se cae el cielo. A punto de caer el cielo, es un día viernes, viernes 21 de marzo a las 8 y 9 de la mañana, donde va a anochecer dos veces. Y las marcas de tu piel, el lucero antes del amanecer, senderito que... Pueden comunicarse en la jornada de hoy y sobre todo en esta mañana fresca con Lleva lo Puesto, con FM La Tribu al 4864-0489 y al 4866-1095. Si estás en La Plata o en sus inmediaciones y querés llamar a La Tribu, 011 antes del 4864-0489, 011 también en el otro número, no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque nos pueden escuchar también vía Radio Nautas FM en el 106.3 ahí en La Plata o en radionautafm.wordpress.com. De vuelta, igual estamos acá, a vivo, en Lambaré 873, en el barrio de Villa Crespo. ¿Es esto? ¿Qué miércoles? Almagro. Almagro, la frontera caliente entre Villa Crespo y Almagro. Nos están esperando todo lo de la cola ahí después de Corrientes. 16 grados es la temperatura de hoy. No nos espera una máxima mucho mayor a esta. 4 grados más, 20 grados la máxima para el día de hoy. Va a llover, prometen la gente del Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que está frescolari y que hay que ponerse chomba. O corpiño calado, pero una remerita arriba. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo... Y en una de esas, siendo viernes, arrancamos los títulos. Escuchen el audio final de Mujica porque no tiene desperdicio. Después de la música vienen las noticias. Una medida justa de información en Lleva lo Puesto. El aumento es por decreto. Tras el fracaso de una nueva reunión con los gremios, Daniel Scioli confirmó el aumento por decreto del 30,9%. Los docentes ratificaron la continuidad del paro iniciado hace 12 días. El titular de SUTEBA, Baradel, aseguró que el mandatario informa mal y que para el 70% de los maestros el incremento es solo del 21% en dos cuotas. Vamos a escuchar al gobernador Scioli sacándole punta al sentido común empobrecido. Este paro de estas características no tiene precedentes. Que por estas horas está haciendo la presentación del recurso de amparo dentro del marco de lo que es el Estado de Derecho y el derecho fundamentalmente de los niños, está a las escuelas y que las aulas estén abiertas, que es un clamor popular. Lugano en stand-by. El desalojo del barrio Papa Francisco en Villa Lugano, que según fuentes judiciales se iba a realizar ayer, se concretaría la semana próxima por razones operativas. En un principio se aclaró que el procedimiento se realizaría ayer jueves en horario diurno, sin embargo se atrasó tras una reunión entre procuradores y fiscales. El pasado te condena. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ordenó a la justicia que investigue la adopción de la hija de Aide Padilla, quien confesó en un programa en vivo que había sido de manera ilegal. La actriz afirma que su hija no es descendiente de desaparecidos y que si bien ella conoce muy bien su historia, estaría dispuesta a realizarse un ADN. Recordemos, esto lo dijo cuando pensaba que estaba en el corte y se mandó con pito y cadena contando lo que fue una apropiación ilegal. Mauri Macri, Forexport. Mauricio Macri participó en Estados Unidos de un homenaje a Hillary Clinton, una de las políticas con serias aspiraciones para suceder a Barack Obama en la Casa Blanca. A casi un año del comienzo oficial de las elecciones, el líder del PRO se mostró en Nueva York como el candidato que llevará a la Argentina por un camino diferente al de Venezuela, Ecuador o Bolivia. ¡Vamos! Super Habit. En un momento de escasas reservas, el superávit comercial de febrero apenas llegó a los 44 millones de dólares, cifra que representó un desplome del 92% con relación a febrero de 2013. Se debió a una escalada en la compra de energía y un hundimiento en las exportaciones de los productos agrícolas. Uruguay te aguanta. A pedido de Estados Unidos, Uruguay alojará a 5 presos en Guantánamo. Mujica aceptó luego de consultas internas y el envío de una misión a los Estados Unidos y a Guantánamo. El cierre de la prisión de Guantánamo ha sido una promesa de Obama desde el inicio de su primer mandato en 2009. Tras el fracaso del proyecto en su primer gobierno, en enero aseguró que este año sí cerrará la base. Escuchemos cómo la roquea una vez más Pepe Mujica. Es una cuestión de derecho humano. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema encima. Pero el Senado le sigue ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí, porque yo estuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos es eso. Si quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen en el país. Pero vienen como refugiados a vivir a Uruguay. Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar. Revuélvase, si quieren traer la familia, todo lo demás. Así de sencillo. Vengan a hacer nido, tira Mujica. Un abrazo grande, no siempre coincidimos con él, pero el Pepe la roquea. ¿Saben quién más la roquea? La planadora del rock en FM La Tribu, Divididos, tanto anteojo. Tanto anteojo, clínica de rock. Pinceletas en vigilia, baba de un autor. Tanto anteojo, temple de escritor. Esquivando los chichones, migazo y copetín. día Jimi Hendrix. Hoy es un día Jimi Hendrix. Vamos a escuchar temas de este estilo, este corte, durante todo la hora de show. Me levanto, me baño en 10, me visto en 15, desayuno en 10, más 25 de bondi, llego justo, lleva lo puesto. Llevar lo puesto es llevar lo justo y necesario. Lleva lo puesto, una medida justa de información, música y noticias en la primera mañana de la tribu. Ocho minutos pasaron de las 8 de la mañana y seguimos con información. Nos corremos un poquito de la capital porteña porque el martes pasado por la mañana los vecinos de Florencio Varela se encontraron con el barrio empapelado con afiches que acusaban directamente a un miembro del Centro de Participación Popular, Monseñor Angelesi, ¿habían dicho? Angeleli. La denuncia anónima incriminaba por incitar y organizar la toma de tierras del municipio a José Luis Calegari, abogado y militante del espacio Tierra para Todos y Todas. La organización ya emitió un comunicado donde responsabiliza a las autoridades locales frente a posibles situaciones violentas que puedan ocurrir y el daño sufrido justamente por los miembros de esta organización. Sí. Pero para comentarnos mejor cuál es la situación de tensión que se vive en el barrio, estamos en comunicación con Pablo Medina, integrante del espacio Tierra para Todos y Todas. Pablo, muy buenos días. Giselle y Federico te saludan desde el aire de la tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos. Pablo, ¿podés comentarnos mejor algo que relatábamos recién un poco? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo arrancó la acusación a la organización? Sí, mira, estamos hablando del espacio de Tierra para Todos y Todas. Es un espacio que nuclea a 30 asentamientos. Estamos hablando de 15.000 familias que en los últimos 10 años han, digamos, como falta de respuesta del poder político del municipio de Varela, y ante la necesidad de vivienda empezaron a hacer tomas y a crear asentamientos. Este espacio de tierra nuclea a 30 asentamientos. Estamos hablando de gente que para tener luz o algún tipo de mejora de acceso a los barrios tiene que movilizarse permanentemente. Y estas movilizaciones han empezado a hacer ruidos en el municipio de Florencio Varela. La metodología, digamos, de respuesta del municipio es crear bandas. Hay bandas de narcos que organizados empiezan a atacar a la gente y a los militantes, a los representantes de los asentamientos y a los militantes sociales. Pablo, buenos días, Federico te saluda. ¿Qué tal, Fede? Como contabas vos recién y para remarcarlo, Florencio Varela es un municipio que tuvo una explosión demográfica en los últimos 20 años, que esa explosión demográfica no fue acompañada por una distribución de la tierra, que la gente tuvo que resolver su problema de vivienda como pudo, en general utilizando tierras baldías y descampadas y sujetas a especulación de tierra para armarse su casita. Y históricamente, además, ha sido el municipio de una experiencia de organización popular que desde los años 90 fue puntera en términos del conurbano, de cómo organizar no solamente a los desocupados, sino a los pobres y a aquellos que demandaban tierra y vivienda en la localidad y en la región. El intendente Pereira no es un desconocido de estos movimientos, y lo que mencionamos al principio es que estos papeles, estas afichadas, en principio que habían sido anónimas, luego tuvieron la rúbrica del propio intendente. ¿Cómo viven esto que mencionábamos recién acerca de la dinámica que ha cobrado en la intendencia la persecución a aquellos que están tratando de resolver en sus manos el tema de la vivienda? Sí, esto es grave, muy grave, porque en Florencio Varela esta metodología no estaba, digamos, de forma explícita. Digamos, la metodología es justamente a los referentes de los barrios es reventarles la casa, por ejemplo, entrar en las casas a las madrugadas. A mí me ha pasado también. Después, a los dos días, un auto se te acerca y te dice, bueno, paren un poco, ustedes saben que les podemos hacer cualquier cosa. Eso era lo común, digamos. pero es atacar al dirigente del Espacio de Tierra, al abogado José Luis Calegari, tan directamente es algo que nos preocupa, porque es una avanzada que está expresando lo que está pasando en el municipio. Digamos, el tema de los negocios inmobiliarios, el cuestionamiento, digamos, a estos negociados, por parte del Espacio de Tierra, es lo que está llevando a esta situación. Mencionamos solamente algunos números. Hay 25.000 familias varelenses que están anotadas en el Plan Federal de Viviendas, con el cual fueron hechas nada más que 2.400 viviendas. Sí, y además tenemos una característica, Federico, que cualquiera lo puede ver. Si agarrás el camino de Florencio Varela, la ruta que lleva a la Ruta 2, vas a ver a la altura de Bosque, en el barrio Pérez. A la izquierda, digamos, hay barrios del Plan Federal de Vivienda, hay varios planes federales de vivienda en Florencio Varela que están vacíos, no han sido entregados a las familias, y es la metodología que tiene el municipio. Baja el Plan Federal de Vivienda, construye las casas y no entrega a las familias. Y no hay una explicación de este hecho. En algunos casos dejan, nosotros pensamos que el municipio de alguna forma se queda con dinero, porque en algunos barrios quedan las casas a medio terminar. Y también organizan bandas para que las saquen, les roban las chapas porque están vacías, no han sido entregadas, y eso es una de las características que tiene Florencio Varela. Contale un poquito a la audiencia, Pablo, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué están armando para parar un poco este ataque mediático donde el propio intendente pone la cara para decir que ustedes, digo, no solamente el espacio en general del Movimiento Tierra para Todos y Todas, sino también el propio espacio del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, son narcos que motorizan la toma de tierras ilegales y que no están trabajando para la gente? ¿Qué va a pasar hoy en el municipio de Florencio Varela? Bueno, hoy, decidido en una asamblea donde participaron todos los asentamientos, se decidió hacer un apoyo al dirigente del Centro Monseñor Angelelli y también continuar con la lucha que se viene dando desde hace unas semanas, en donde hace 15 días hubo un acampe y se lograron algunos acuerdos con el municipio que después en la práctica no los cumplió. Esa es la metodología del municipio. Y bueno, va a ser una movilización en la Plaza de Florencio Varela, donde van a participar todos los asentamientos y las organizaciones sociales y políticas que estamos participando de ese espacio. Antes de terminar esta nota que gentilmente nos diste, Pablo, queríamos que hagas una semblanza de José Luis Calegari, solamente para saberlo, porque es la persona en cuerpo y en nombre que es atacada por la Intendencia como motorizador de una serie de delitos. ¿Quién es José Luis Calegari? Mira, yo a José Luis soy amigo de él y lo conozco de hace 24 años. Es un abogado que, frente a la sensibilidad de la situación que vive Florencio Varela, se puso al frente de la situación de tomas que viene sucediendo de hace tantos años en Florencio Varela. Es un dirigente más de tantos de los que hay en Florencio Varela que están, respondiendo a esta realidad que tiene de tener un intendente que está hace 20 años en el municipio y que solamente tiene una política para un casco céntrico de 20 cuadras a la redonda. Después brotan asentamientos. No hay luz en todo Florencio Varela, no hay iluminación, no hay asfalto. Ya saben ustedes o habrán escuchado que tiene su vivienda en Puerto Madero, que hace viajes a Miami, esa es expresión de una política corrupta y que, empieza a explotar hoy por hoy en Florencio Varela. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación con Llévalo Puesto, con FM La Tribu. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaba Pablo, integrante del Movimiento Tierra para Todos y Todas, nos contaba acerca de este municipio. Pereira, el intendente, era el jefe de las intendentes del conurbano del Frente para la Victoria, no es un recién llegado, y Florencio Varela está vinculado a eso que se llaman municipios dormitorios, donde la gente vive ahí, duerme, come y se va a trabajar a la capital. Hoy es viernes, The Black Keys te dice que hay oro en el techo. (Risa) La tribu. 88.7. fmlatribu.com. La tribu. 88.7. Equilibrio. En el aire. Espacio publicitario. Cita. Sistema integral de control ambiental. Sistema integral de control ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Cooperativa de Trabajo Iriarte Terna. Hortalizas, frutas, harinas, huevo, yerba, productos agroecológicos. Iriarte Verde. Entrega en tu casa alimentos sanos. 4301-9710. Conoce nuestro almacén. Entérate en iriarteverde.com.ar. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fin de espacio publicitario. 88.7. Radio Sin. Oyentes. La tribu. Apagala. Un flaco alto, un petizo cabezón, dos rubias, dos morochas, una colorada, un par de adultos, otros jóvenes. ¿Ningún niño? Estos hacemos llevar lo opuesto. Un equilibrio y justeza de un grupo humano diverso y una precisión periodística justa para la mañana de la tribu. Así te lo digo, 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Cuántos segundos? Pasó la tanda, 53. Bien. Pasó la tanda, pasó la primera media hora de Llevalo Puesto. Seguimos con un tema que arrancamos, iniciamos el lunes, que en realidad venimos tocando generalmente en Llevalo, que tiene que ver con el gremio de prensa. Habíamos comentado la situación que se vive con las posibles elecciones de la UTBA. Habíamos hablado del conflicto interno en ESPN y en Perfil. Muy bien. Eso fue el lunes. Hicimos una ronda, un repaso de la situación de los trabajadores de prensa en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y ahora seguimos con otro conflicto en otro medio que tiene que ver con Crónica. Hablamos de la comisión, hablamos con un integrante de la comisión interna de Crónica. ¿Por qué? Porque desde el lunes pasado los trabajadores se encontraron con la sorpresa de que la redacción de Crónica había sido dividida en dos edificios. Sí. Sin previa notificación. Sí, a ver, cuento un poco la situación. Tuve la posibilidad de entrevistarlo, Miguel Gullo, que es miembro de la Comisión Interna, como mencionabas vos. El grupo Olmos está haciendo dos movidas. Por un lado, una modificación del lugar de redacción. Construyeron una nueva redacción y la anterior estaba en Mitre al 700 y ahora va a estar en Combate de los Pozos al 600. Esa información huelga. Y la segunda movida es que están modificando la situación legal de la empresa. Están cambiando de título de empresa, de nombre de empresa, de sello de empresa. Eso en general para los trabajadores es siempre una llamada de atención. Te cambian la empresa, te hacen renunciar, te hacen firmar un nuevo contrato. en ese sentido siempre lo que es más lábil es las condiciones de trabajo, ¿no? Efectivamente, tu antigüedad, por ejemplo. Pero lo consultamos en Megullo porque están en medio de un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Básicamente que a partir de una serie de situaciones tuvieron que se vieron el lunes con la novedad de que empezaba a funcionar el otro lugar de redacción, a la cual estaban invitados, entre comillas, solamente una parte de los trabajadores. Al resto le dijeron, no, quédense en la vieja redacción, en Mitre 700, mientras les conectaban la luz, básicamente, y quedaban en una especie de símil reality show malo, donde estaban solos, sin los jefes, sin nada para hacer. Pero de todas maneras, vamos a hacer que Emiliano nos cuente un poco mejor lo que pasó ahí, lo que pasó a partir del lunes en la redacción de Crónica. Bueno, empezamos a hacer algunas llamadas a las autoridades del diario, el director del diario, el jefe de redacción. ¿Cómo se llama? Sale el jefe de redacción y nos dice que no, bueno, que ahí solamente estaban los trabajadores autorizados, que la empresa todavía no había terminado de construir la nueva sede y que hasta tanto no sucediera eso, nosotros no íbamos a poder entrar, ¿no? A lo que le respondemos, bueno, pero es nuestro lugar de trabajo, tenemos que entrar a hablar con los compañeros, para saber cómo están, saber cómo es la situación, para ver las instalaciones, ¿no? Y ahí el jefe de redacción, Ricardo Fioravanti, nos responde muy claramente. No, bueno, hay que ver si este va a ser su lugar de trabajo. Se comieron una apretadita la gente de la Comisión Interna. Mencionaba Emiliano que no es solamente la Comisión Interna la que no puede entrar al nuevo edificio de combate a los pozos al 639. Nos contaba además que históricamente en Crónica no te atiende una recepción, sino que te atiende en Patovicas. Y que en la puerta de Combate a los Pozos, en la nueva redacción de Crónica, los patovicas lo frenaron con una mano en el pecho, cual boliche, y dijeron, no, flaco, vos acá no apareces en la lista. Con lo cual, obviamente, lo primero que hicieron fue, como decía en el audio, como escuchábamos recién, tratar de juntarse con las autoridades. La otra cosa que trataron de hacer es que esto tuviera algún tipo de viso legal, es decir, que hubiese una comunicación oficial acerca de lo que estaba pasando. Ninguna de las dos cosas pasaron, hubo comunicaciones informales. Y además, la gente que fue invitada, entre comillas, a trabajar en Combate de los Pozos, es decir, una parte de los trabajadores de Crónica que trabajan todos los días haciendo el diario y la parte web, fueron comunicados para ir al nuevo edificio vía también contactos informales, mensajito de texto, por ejemplo. Es decir, no hay nada legal en esto. Y lo que está pasando, y ellos entienden, es que hay un apriete y una suerte de lucha anti-organización sindical, como está pasando en buena parte de la rama del gremio de prensa, y que, en un punto, lo que tiene que ver también es con esto que mencionábamos al principio, la modificación de la situación legal de la empresa dirigida por los hermanos Olmos, muy ligados al gobierno nacional ellos. En ese sentido, escuchamos de vuelta a Emiliano Bullo, miembro de la Comisión Interna de Crónica, que nos comentaba qué está pasando con los trabajadores de Crónica a nivel legal. Esto de las listas y los mails excede a la Comisión Interna. Hay muchos compañeros que tampoco fueron citados. Y los que fueron citados, bajo persuasión, bajo amenaza, bajo intimidación, de que si no firmaban un nuevo contrato con Editorial Aconcagua, que es la que va a aglutinar a Crónica de ahora en adelante, no podían entrar y se tenía que quedar en Mitre. Una situación en la cual la empresa obliga extraoficialmente, a través de sus jefes, por mensaje de texto, por mail y por y de palabra y por teléfono, obliga bajo amenaza a firmar un contrato. Es una locura. Una locura, contaba en la entrevista a mi orgullo que hay un montón de cosas que le parecen parte de una pesadilla, que tiene que ver con una forma de manejarse del Grupo Olmos y de la gente de los directivos y el personal jerárquico de Crónica, que no se entiende muy bien. Hoy había una reunión para acercar posiciones con el grupo y con los jefes de Crónica, que se suspendió a la mañana. A la tarde va a haber una conciliación, a la mediodía tarde va a haber una conciliación en el Ministerio de Trabajo para ver qué está pasando, y luego va a haber una asamblea en la puerta de Combate a los Pozos 639, ahí estamos invitados todos para participar, para darle un poco de espalda y para que se pierda el miedo a aquellos que están trabajando hoy en Combate a los Pozos. De vuelta solamente una parte de los trabajadores de Crónica, la otra parte está en una especie de vacío, un vórtice, que es que no pueden entrar a Combate a los Pozos, le dicen que vayan a Mitre al 700, donde estaba la anterior redacción, y ahí no quedó ni el loro. Básicamente le dicen, vayan a ese lugar vacío para ver qué pasa. Un apriete sindical Iván, esta vez de parte del Grupo Olmos, de vuelta hoy a las 5 de la tarde en Combate de los Pozos 639, una asamblea para darle fuerza a este espacio de resistencia a una avanzada patronal. Dijimos que era un día muy Hendrix, suena el mismísimo con Foxy Lady. El desayuno justo. Para mí, café y dos tostadas. En casa. Llévalo puesto. Cuatro minutos pasaron, faltan casi 15 para las 9 de la mañana. Seguimos con una información que tiene que ver con el acampe de las comunidades COM del Chaco, que fueron con sus denuncias a Plaza de Mayo. Están realizando un acampe desde el lunes. Fede, desde el lunes, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, situarlos en tiempo y espacio. Las comunidades Tobas, COM, la comunidad de pueblos originarios del parte del impenetrable chaqueño... el históricamente olvidado, impenetrable chaqueño, dentro de una provincia bastante olvidada a nivel argentina, el Chaco, están en Plaza de Mayo reclamando, se cumpla con perdón, una serie de medidas que históricamente han logrado conquistar a partir de sendas elevaciones a tribunales internacionales para que reconozcan la situación de la habilidad, de abandono en la que viven esas comunidades, conquistadas a sangre y fuego allá por fines del siglo XIX y principio del XX, por gendarmería y el Ejército Nacional, En ese sentido, estas comunidades están en Plaza de Mayo, en lo que se podía titular básicamente una película símil 80s, buscando desesperadamente a Coqui. Tiene que ver con los acuerdos que han arribado estas comunidades y con el compromiso que ha tenido el gobernador, ex gobernador de Chaco, hoy en funciones de jefe de gabinete, Coqui Capitanich, con respecto a no solamente brindarles cuestiones que parecen muy, muy, muy lógicas y hasta que vayan, van de suyo, que es, por ejemplo, el acceso al agua potable, sino también planes de trabajo y beneficios sociales a una comunidad muy golpeada históricamente en el profundo Chaco, en el impenetrable, en Pampa del Indio. Recordemos que, para los que saben algo de rock, hubo un disco en el año 94 que lo hizo el hermano de Andrés Calamaro, Javier Calamaro, para llevar un poco de recursos a esa comunidad. De hecho, el disco se llamaba Pampa del Indio. Temas de Divididos y demás bandas trataron de aportar a esta situación. Parece no haber cambiado nada en los últimos 25 años. Estos pueblos originarios están hoy por hoy acampando en Plaza de Mayo. Seguramente vos no lo sabés si solamente consumís medios masivos de comunicación, porque parece que no, son incómodos para todo el mundo. Y donde sí aparecieron fue en La Tribu. Ayer, en el programa de La Vuelta a Casa de FM La Tribu, Es Todo el Tiempo, hicieron una entrevista a Rolando Núñez, del Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela, del Chaco, que nos contaba un poquito cuál es el background de esto, qué están reclamando en principio, qué era lo que habían conquistado y no se está cumpliendo. Escuchémoslo a Rolando Núñez. Las comunidades indígenas de Pampa del Indio a su vez están protegidas, están tuteladas por una medida cautelar que en el año 2007 dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de un amparo que promovió el entonces defensor del pueblo Mondino por posible exterminio continuo, sistemático y silencioso de las comunidades indígenas de Chaco, y ese amparo se promovió contra el gobierno argentino y contra el gobierno de Chaco y comprendió poblaciones urbanas y rurales o de montes de comunidades indígenas de Espinillo, Villa Ría del Mejito, Fortín Lavalle, Pampa del Indio, Juan José Castelli y Miraflores. Un territorio, una región muy amplia, no todo el impenetrable, pero una buena parte de ella, y allí quedaban protegidas inicialmente 2.800 familias indígenas, que luego se extendió un poco más y superó las 30.000, y esa medida cautelar tenía tres patas. La primera, entrega de agua, segura y suficiente para todas las comunidades indígenas, la entrega de alimento y el acceso y comunicación al sistema sanitario de la región. Las tres patas se están incumpliendo, a veces parcialmente y a veces totalmente, respecto a las comunidades indígenas que están reclamando la vigencia de esa medida cautelar. Rolando Núñez nos va a contar ahora, casi sin solución de continuidad, qué es lo que están reclamando en Plaza de Mayo, qué es lo que se comprometió a hacer el gobernador Capitanich y que en manos del nuevo gobernador, el que era vice de Capitanich, muy peleado con él, Vasiliev Ivanov, no se están cumpliendo. Escuchemos. Lo que están reclamando las comunidades indígenas y también las organizaciones sociales desocupadas son la entrega de agua, el restablecimiento de los programas de asistencia social que estaban vigentes durante el mandato de Capitanich como gobernador y la continuidad de la construcción de las viviendas por el sistema de cooperativa que en este momento la mayoría de ellas están paradas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno del Chaco? Digo, se te fue un grupo importante del impenetrable chaqueño a Plaza de Mayo porque vos no le estás dando, ellos entienden, no le están dando las salidas suficientes, las respuestas suficientes. ¿Cuál es las declaraciones públicas del hoy gobernador del Chaco, Vasiliev Ivanov, en conferencia de prensa? Dijo, se fueron a Plaza de Mayo porque acá se les cortó el kiosquito. Estamos hablando de que la gente está pidiendo agua potable en el impenetrable chaqueño. Esa es la situación de lo que pasa cuando cruzás la General Paz con respecto a esto, a la vieja política, ¿no? La idea de la construcción, Vasiliev Ivanov, hoy gobernador del Chaco, lo va a hacer hasta por lo menos el 2015. Están las situaciones que planteábamos, que hablaba el Rolando Núñez del Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela del Chaco acerca de esta campa en Plaza de Mayo. Cuando pases por ahí, cuando estés por tomártela, fíjate que hay ahí un grupo importante de pueblos originarios del impenetrable chaqueño que están reclamando las condiciones básicas de vida, ya no de situaciones de promoción social, sino de derecho humano básico. Estamos muy cerca del 24 de marzo, también estos derechos humanos. La banda post Jimi Hendrix. La banda. Custom Traffic lo hace la gente de Lincoln. Girl, is that speed I drive? You tell me it's alright, you're my baby. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Si decir buenas tardes o buenos días a esta hora, pero como no hemos comido, voy a decir buenos días. ...8:52 de la mañana, 15 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires... ...nos espera una máxima de 20 grados, hoy es viernes... ...y estaría bastante bien que te la pongas bien fuerte el sábado de la noche. Nos queda un puchito de información. Gise, hacete cargo. Decíamos en los títulos al inicio del programa que los docentes bonaerenses al final tuvieron... ¿Les apagaron el fuego con nafta? ¿Te acordás como lo decíamos esta semana? El gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que, agotadas todas las instancias de diálogo, el incremento de los salarios docentes será del 30,9% en dos cuotas. Uh-huh. ¿Sí? Directamente ya se firmó el decreto, de acuerdo con la última propuesta oficial rechazada por el Frente Gremial Docente. ¿Sí? Recordemos que los docentes ratificaron la continuidad del paro que iniciaron hace 12 días ya. ¿Sí? Y decíamos que se cerró por decreto. Recuerdo ayer escuchar un Scioli diciendo que frente a la intransigencia de los gremios, uh-huh, deberían hacer una reflexión. Sí, y su ilimitada capacidad de diálogo y de paciencia, ¿no? Y que no por el paro de determinados docentes, él debería no darle ese aumento a los demás docentes. Bueno, vamos a escuchar a Estela Maldonado saliendo de la última reunión y contando un poco también cuál es el termómetro de los docentes hoy. Estela Maldonado, titular de CETERA. Por lo tanto, este frente gremial ha rechazado esta propuesta. Reconocemos y valoramos el esfuerzo de la Defensoría, pero también sabemos y reconocemos, y lo que buscamos es que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos los trabajadores docentes con nuestros bolsillos. Escuchábamos a Estela Maldonado, titular de CETERA, que anunció además una marcha al Ministerio de Educación para reclamar una solución al tema de las paritarias y ante la falta de convocatoria para seguir discutiendo, porque estamos hablando de que si se cierran por decreto, la discusión se corta un poco. Esto ya nos tiene acostumbrado también el Gobierno Nacional con la paritaria nacional. Hola. Y la ciudad también cuando se retira de la negociación paritaria, ¿no? Exactamente. ¿Cambiamos el rumbo de la información 180 grados, como diría un relator de otra época? Ayer se iba a realizar el desalojo, finalmente, en Villa Lugano, en el barrio Papa Francisco, pero justamente sobre esto se dio a conocer que la Cámara Penal y Contravencional de la ciudad ratificó la orden de desalojo en el barrio, que permanece tomado por un grupo de vecinos desde hace 23 días. El predio, estamos hablando de un predio ubicado en las calles Fernández de la Cruz y Pola, que fue tomado el 25 de febrero por vecinos de la Villa 20 en reclamo por una promesa, no te puedo creer, incumplida del gobierno porteño para construir viviendas. Sí, una promesa incumplida. El porteño, donde también estaba el bigotón Aníbal Fernández, diciendo por cada peso que ponga el gobierno de la ciudad, nosotros vamos a poner un peso. Como el gobierno de la ciudad no puso ninguna, listo, ok, cero pesos. Muy bien, aplauso y medalla y beso. Decíamos que, según había circulado la información de fuentes judiciales también, el desalojo debía cumplirse en el horario diurno, ¿sí? Recordemos que los desalojos en la ciudad, lo que tiene que ver con desalojos nocturnos, esperemos que sigan siendo vetados, ¿no? Sí. inhabilitados, decíamos que debía cumplirse en horario diurno de 9 a 19 con actuación conjunta de las policías federal y metropolitana y también de la Gendarmería Nacional. Pero finalmente la medida no se cumplió, el desalojo ayer no se realizó. Según la justicia, dicen que es por falta de recursos para llevarlo a la práctica. Sí, bueno, hay una situación que lo único que hace es patear la pelota en una situación que obliga a los sectores populares a estar a la defensiva. Es básicamente esperar el desalojo. Nosotros, desde Llevarlo Puesto, siempre pensamos que... No es excusa que la situación, inclusive en términos ecológicos o de sanidad o de higiene del propio terreno en donde están ubicadas las familias que ocuparon ese lugar, no es la excusa como para no generarles una solución real, ¿no? Concreta, con tanta disonante, que no se parezca a una nueva promesa. La gente no come vidrio. Efectivamente, nadie se va a ir de ese terreno si no se le ofrece una solución que sea palpable, que tenga tiempos reales, y que uno pueda sentir que se puede entregar a manos de alguien que lo que está haciendo es algo más que una operación política. Y esto es, para la gente de Lugano, algo que se aprende muy rápidamente, ¿no? Bueno, vos hablabas de una solución de vivienda, y yo te digo que lo que hubo por ahora, lo que nos tenemos que conformar por ahora, es una solución para que haya un desalojo, entre comillas, pacífico, porque la jueza porteña María Gabriela López Iñiguez ordenó al gobierno porteño la conformación de una mesa interinstitucional que proponga un plan para el desalojo de los terrenos ocupados en Villa Lugano. Esto es, no estamos hablando de una solución post-desalojo, sino de una solución para que por lo menos el desalojo sea pacífico. ¿Con qué poco nos tenemos que conformar, Fede? Bienvenida a mi vida. Como te digo, siempre que tipo envidio mucho a los hombres, porque van siempre con billetera, celular, llaves. Odio eso de que no usen cartera, no usan, salvo para la facultad, no usan mochila, no usan. Los envidio mucho. Lleva lo puesto. Clinton, yo tampoco la quiero. Qué grande Chávez, por Dios. Estamos cerrando Lleva lo Puesto del día de hoy. Nos encontramos el lunes que viene, como siempre, a las 8 de la mañana, con la información que nosotros entendemos que tenés que llevarte para poder llevarte puesto el día en esta ciudad que no te quiere. Muchísimas gracias a Gaby Brenes, a Cristina, a las dos ticas superpoderosas, al Pulpo Manotas, Patricio Ruiz, a quién más, a Julia Pena, que hace el laburo de desgrabado de algunas entrevistas. A Male, que está ahí del otro lado. Male, que de pronto creció, la nena nos creció y es la productora general de Lleva lo Puesto en el día de hoy. Y a quién más. A Caro Sanino, porque es un fantasma que siempre recorre. A Flor Rodríguez. A Flor Rodríguez, otro fantasma que recorre Europa, en este caso. Y nada más, nos encontramos el lunes que viene. Y así me divierto. Y quizás lo tenemos a Sete la semana que viene. Quédense con Charco de Arena. Después viene La Mar en Coche. Y por último, Sándwich. ¿Cómo me gusta ese programa?